Me parece que el formato que están utilizando es un formato innovador, un formato que refresca las noticias monótonas y las noticias tradicionales de sangre y de tantas cosas que pasan en nuestro país. Se hace algo diferente y de paso felicitarles a ustedes los periodistas que hacen recorriendo Cundinamarca, esas voces, porque es un formato que me llama poderosamente la atención, muy bueno.